aquí, lo quiere aquí, y allá. Pa' dentro y pa' afuera, lo quiere aquí, y allá. Ven que te ven, que te ven, que te ven. La factoría, ya llegaron lo que tú esperabas. La factoría.